¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un señor de apellido Maxim, que era un ciudadano de Estados Unidos, afiancado en Gran Bretaña, ingeniero de profesión que comenzó su carrera como inventor de unas sencillas tenazas de mediana utilidad, sin embargo, no terminaba de sentirse satisfecho con su descubrimiento y quería dejar a la humanidad otro que lo inmortalizara para siempre. Puso manos a la obra, pasó varios años encerrado en su taller y perfeccionó un arma revolucionaria que matara más y mejor. Así fue como nació la primera ametralladora. Atrás iban quedando las luchas a espada y los anticuados fusiles que disparaban las balas de una en una. El primer prototipo de ametralladora creada por Maxim conseguía producir 300 disparos por minuto con un alcance de 1.500 metros. Al mismo tiempo ofrecía la posibilidad de realizar barridos de disparos, con lo que aumentaba grandemente su capacidad de hacer blanco. Gracias a este invento, muchos soldados y personas han perdido la vida en las múltiples guerras y atentados en los que ha sido utilizado este mortífero descubrimiento. Una vez más, el ingenio humano se muestra ambivalente. Puede ser utilizado para producir medios capaces de mejorar la calidad de vida o capaces de generar muerte. La naturaleza y los medios técnicos se encuentran en nuestras manos, pero de nosotros depende utilizarlos para el bien o para el mal. Esto nos hace reflexionar sobre la importancia de ejercitarnos en la responsabilidad. La responsabilidad que supone la atribución de responsabilidades morales a los comportamientos y acciones. Esto significa que las actuaciones surgen realmente de la libertad de cada uno de nosotros, aunque ésta pueda estar limitada o condicionada. Si la verdad de la libertad estuviera totalmente determinada, no tendría sentido atribuir o pedir responsabilidades. Se trataría más bien de constatar hechos y de explicar comportamientos y tendencias. Hoy día, queridos amigos, la problemática de la responsabilidad está muy unida al tema de la libertad en el campo ético. Solo si hay libertad personal puede haber responsabilidad personal. De lo contrario, la responsabilidad quedaría anegada por fuerzas anónimas e impersonales de cualquier tipo que gobiernan la vida de los individuos. Unido inevitablemente a estos dos temas se encuentra el tema de la dignidad moral de todas las personas. Si los otros no son personas libres a respetar, o hay categorías y clases de personas, esclavos, pobres, negros, no hay tampoco posibilidad de responsabilidad moral. Ante seres inferiores no se responde, no hay responsabilidades. A lo sumo una disposición de respeto por motivos utilitaristas. Esta tríada de temas, responsabilidad, libertad y dignidad, se ha ido abriendo paso lentamente en la historia de la reflexión y del actuar humano. Sin entrar en largas explicaciones, se puede señalar que el desarrollo de la filosofía y el impacto del mensaje cristiano constituyeron los ejes configuradores de este tema. Por encima de toda esta reflexión filosófica que hemos hecho, los invito a que cada uno trate de sentirse responsable, responsable sobre todo del otro, que eso tiene un nombre y se llama también solidaridad. ¿Lo charlamos?